Solo ella sabe que sobre estaciones y andenes que son abandonados a la oscura rapacidad de las horas lentas, que sobre telegramas de servicios de trenes ascendentes, todo resbala y se transforma en piedras, adoquines o rieles paralelos sin final, y es a la noche, con sus brazos fríos, que abre el pasaje en caminos donde el polvo cubre los despojos del miedo herido y el temor agónico. Solo ella sabe donde el tiempo descarrila, donde el tiempo es sugestivo y hace de todos los encuentros fortuitos una fiesta sin máscaras ni cuerpos mutilados.